Bueno, ¿cómo la presento? ¿Como entrevistada, como amiga, como cómo? Como un todo general. Tengo un corazoncito especial con ella. Se la dejo usted. En este momento está en línea Elisa Frambus, para mí Lulú, yo le digo Lulú. Ella es ingeniera en recursos naturales y medio ambiente, recibida acá en la Universidad Nacional de La Pampa, y actualmente está en Altagracia finalizando la maestría en aplicaciones de información espacial que depende de la CONAE. Claro. Así que en este momento nos está escuchando Elisa Frambus para toda la audiencia. Hola Elisa, bienvenida. Paula Leguizamón y Eliana Becaría te saludan. ¿Qué tal, chicas? ¿Cómo están? Buenas tardes a toda la audiencia. Un gusto y emocionada por la presentación que acabo de recibir de mi amiga. La verdad que muy agradecida del espacio que me están dando en primera tarde. No, pero además, teniendo en cuenta la maestría que estás haciendo, una grosa total, teniendo en cuenta que lo que va a servir eso también, ¿no?, para poder ayudarnos con el tema de este cambio de clima y lo mal que hemos hecho las cosas durante años y años y años, y que siempre decimos, ¿no?, ¿cómo vamos a entregar este planeta a las futuras generaciones, ¿no? Exactamente. Sí, tal cual como vos decís, Paula. La verdad que la maestría, como vos decís, es una maestría muy interesante porque tiene que ver con todo el uso de información espacial, de la información que hoy se obtiene particularmente de satélites, ¿no?, pero también de aviones y de drones, y que permiten hacer como un estudio, un conocimiento a una escala más regional y visibilizar consecuencias que tienen las actividades humanas, que por ahí, desde el suelo, de donde uno está, no las visibiliza con tanta facilidad, ¿no? Y entender ciertos procesos y sobre todo los cambios que se están produciendo, tanto hoy ya no es a escala solo local y regional, por ejemplo, donde vos tenés concretamente una fábrica, sino como todos esos pequeños aportes o cambios que se realizan de manera local o regional implican un cambio a nivel planetario, ¿no?, lo que es el cambio climático hoy en día. ¿De esto tiene que ver la maestría? La maestría tiene particularmente que ver con el uso de imágenes satelitales para modelar procesos, hacer clasificaciones de coberturas, o sea, es como una pata en el estudio ambiental, pero bueno, se requieren otros conocimientos. Pero particularmente apunta al uso de la imagen obtenida a través de la información obtenida a través de satélites. Te consulto, ¿cómo puede ser esto utilizado o cómo ayuda a las distintas empresas o los distintos productores que tienen campo en el cuidado, ¿no?, aplicado en el cuidado del medio ambiente o los distintos recaudos que se pueden tener a la hora de cosechas y demás, o de trabajar la tierra de distintos aspectos? Bien, bueno, esta información se utiliza mucho hoy en día, concretamente en lo que es agricultura, por ahí en lo que tiene que ver con la agricultura de precisión, que tiene que ver con la reducción del uso de insumos, por ejemplo, nutrientes que se aportan para el crecimiento de los cultivos, pero que se aportan en exceso y terminan en cuerpos de agua, produciendo procesos de eutrofización, donde se mueren los peces. Muchas veces ahí en la Laguna Don Tomás, sí, ese proceso se da por distintas causas. Y también la reducción del uso de otros químicos en agricultura que son un poco más tóxicos, como son lo que es el glifosato, que hoy está como muy muy estudiado y muy en boca de todos, y otras sustancias químicas que son muy nocivas para el ambiente, ¿no? Lo que permite la información espacial es determinar concretamente en qué zonas se requieren los nutrientes y más o menos estimar una cantidad para no hacer un uso excesivo tanto de nutrientes como de otros tipos de químicos para controlar ciertas plagas, ¿no? Entonces uno puede estudiar un cultivo y ver, bueno, dónde está con menor producción. Bueno, ahí necesito aplicar en esa zona o en ese suelo, necesito aplicar nutrientes o necesito controlar una plaga. En otra zona no. Entonces no genera un excedente que termina siendo nocivo para el ambiente. Y también se usa la información espacial pero que tiene que ver más con la distribución de precipitaciones o de temperaturas para determinar riesgos, por ejemplo, riesgo de pérdida productiva por inundación, por sequía. Hoy en día se estudia mucho lo que tiene que ver con la caída de granizos y la pérdida productiva, estimación de pérdidas productivas por caída de granizo. Bueno, ayuda mucho a planificar una adecuada producción y a determinar riesgos y cuantificar pérdidas en el caso de que ya ocurra la pérdida y sea necesario, bueno, de alguna manera o subsidiar o el cultivo esté asegurado y sea necesario, bueno, ejecutar un seguro, por ejemplo. Y te consulto, ya que lo estás vendiendo también, ¿hay algún tipo de, no sé, proyecto o empresa ustedes tienen como una forma de poder acompañar a los productores en estos tipos de análisis donde puedan recurrir para este tipo de asesoramiento o solamente ustedes lo hacen como estudio para como un estudio que te lleva a la maestría, ¿no? Mira, particularmente esa es una muy buena pregunta en este momento. Nosotros particularmente con Emanuel, que es mi pareja, venimos trabajando en la temática hace varios años, pero siempre desde el punto de vista académico, siempre desde dentro de la universidad o desde alguna institución como la CONAE en este caso, que genera resultados, pero que muchas veces no llegan directamente a las necesidades de la sociedad por un montón de cuestiones que pueden ser administrativo, burocrática, falta de continuidad de proyectos, o sea, cambios en la situación del país que a uno le llevan a cambiar la línea o cosas por el estilo. Pero particularmente el año pasado, más o menos en septiembre, surgió un grupo en la Facultad de Agronomía de la Universidad de La Pampa, el grupo AXUS, Agroecosistemas Sustentables, que es un grupo de personas que trabajan o que se han formado en la temática del suelo, pero con distintas especializaciones, del cual Emanuel y yo formamos parte, y que tiene como objetivo esto que vos me decís, asesorar a los productores para desarrollar buenas prácticas o mejores prácticas apuntando a un desarrollo sustentable, ¿no? A no comprometer los recursos que tenemos hoy en día y los servicios ecosistémicos para las generaciones futuras, y a su vez a mejorar la presencia de los productos que se generan en esos campos, en los campos de esos productores, en el mercado, ¿no? A darle un valor agregado porque se está conservando o se está tratando mejor al ambiente. Exactamente. ¿Están acompañados por alguna institución a nivel provincial en este proyecto? Mira, la mayoría de los profesionales son de la Facultad de Agronomía de la Universidad Nacional de La Pampa y de INTA. Por el momento, de INTA, particularmente de ahí, de la estación de Anguil, y también hay gente de General Pico. Por el momento estamos trabajando a través de esas instituciones y bueno, y tenemos el apoyo de ellos, digamos, de las instituciones. Qué interesante, ¿no? Poder, lo bueno de poder, porque ustedes ahora están radicados en Altagracia, pero lo bueno de poder seguir manteniendo esos contactos, ¿no? Para poder trabajar y seguir viendo cómo está y cómo ayudar a los productores con respecto al suelo. Bueno, yo creo que esto que vos decís de mantener los contactos, creo que del periodo que acabamos de vivir, que tuvo que ver con la pandemia y la cuarentena, como que ha agilizado un poco este tema de poder seguir manteniendo el vínculo a pesar de las distancias, de manera virtual, o sea, cuando el grupo se reúne o genera algún tipo de reunión con alguna empresa, que normalmente son hoy en día virtuales, salvo alguna excepción donde se reúnen ahí en la facultad, siempre nos convocan y participamos y mantenemos el contacto, y bueno, la verdad que eso está muy bueno y se ha agilizado mucho. Y sí, es muy interesante, bueno, poder venir a formarse y digamos, seguir colaborando con nuestra provincia de origen, que es lo que siempre nos gustó y nos interesa. Este asesoramiento que ustedes brindan a través de este proyecto que nos estabas comentando, ¿es abierto para toda, bueno, obviamente para toda la provincia, pero, por ejemplo, se han contactado de otros lugares para requerir de esta ayuda y este trabajo que ustedes hacen? Sí, aprender un poco, ¿no? Exacto, también. Exacto, sí. Sí, bueno, como trabajamos con personas de INTA de General Pico, tenemos mucho contacto con gente del sería del noroeste de provincia de Buenos Aires, con campos de esa zona, con distintos grupos CREA, pero particularmente el grupo generó como una conexión con una empresa privada que es una empresa internacional que tiene, o sea, producción agrícola o agropecuaria en distintos países. Y el año pasado parte del grupo viajó a Brasil trabajando para esta empresa a caracterizar y, bueno, y asesorar en algunos campos de Brasil. En base a esa relación surgieron algunas posibilidades también de hacer algunos trabajos, creo que en Colombia y en Reino Unido, una cosa así. Sí, haciendo el contacto mismo a través de esta empresa. Sí, es muy interesante todos estos estudios y que por ahí uno a veces desconoce todo este trabajo que hacen tan tan dedicado y tan esencial. Justamente estas últimas entrevistas acá en la radio hemos estado hablando del impacto del cambio climático, de cómo impactan todas estas distintos químicos y demás en la alimentación, en el suelo y demás. También. Y la verdad que tener una entrevista así con toda esta información es muy interesante. Y me surge una consulta. Sobre todo con el tema de los agrotóxicos, ¿verdad? Exacto, que uno no lo tiene en cuenta por ahí, ¿no? ¿Cómo trabajar como sociedad, esto? Nosotros. Claro, ¿cómo incorporar los productores al trabajo que realizan para alimentar a tanta gente que compra esos productos? Exacto. De tal manera de que no haya tanta contaminación, ¿no? Exactamente, sí. Y me surge acá una consulta, es, bueno, ustedes, uno estando en una maestría cursando y otro ya casi finalizando, ¿reciben capacitaciones asiduamente o una vez terminada la maestría ya se pierde ese tipo de capacitaciones? Repito nuevamente. No, la verdad es que acá en el lugar de la institución que nosotros hacemos la maestría, que es la CONAE, la Comisión Nacional de Actividades Espaciales, pero dentro de la CONAE hay un módulo que es como educativo que se llama Instituto Gulich o Instituto Mario Gulich. Y el instituto tiene una particularidad, va, en relación a otras instituciones educativas donde he estado trabajando o participando, que es que se genera como una comunidad, ¿no? Como un vínculo muy fuerte y como una contención muy importante del graduado de la maestría después de que la maestría finaliza, ¿no? Entonces siempre uno tiene la posibilidad de volver al instituto y de ver si hay capacitaciones, si hay cursos, siempre va a tener como un espacio y como la posibilidad de continuar formándose, particularmente porque lo veo con magíster que han hecho la maestría en cortes anteriores. Esta maestría es a término, ¿no? Se abre un año y dura 2 años y después se hace una nueva convocatoria. Y otros magísteres que las han hecho en años anteriores siguen participando en el instituto, se siguen vinculando, siempre tienen posibilidades de capacitarse o de participar en proyectos, lo que lo vuelve muy interesante incluso para el desarrollo profesional posterior a la maestría, ¿no? Uh-huh. Para no quedarse con solo lo que los 2 años de maestría te dan. Uh-huh, exactamente. Y bueno, y ustedes sumado a eso no solamente se quedan no se van a quedar con esa maestría, sino que tienen como varias aristas abiertas, digamos, de trabajo y de seguir potenciando un poco lo que uno aprende, ¿no?, en el CONAE. Sí, sí, sin lugar a dudas. Bueno, si bien Emanuel está más que nada formado en la parte del suelo, yo ya he trabajado con el tema de incendios ahí en La Pampa y con otras temáticas muy interesantes, también el tema de las inundaciones en el norte de la provincia. La formación de la maestría y el trabajo con el tema con la información de imágenes satelitales te da la posibilidad de encarar como distintas temáticas, ¿no?, y poder conocer distintas cosas de un sistema natural, que eso te da como muchas oportunidades. Ahora te pregunto, también están en un lugar viviendo que también sufre muchísimo el tema de incendios, como es Córdoba. Sí, mira, yo me vine a hacer la maestría en el 2020, que fue cuando, durante el invierno de 2020, que es la temporada seca acá, tuvieron gran cantidad de incendios. Ellos tienen, a diferencia de nosotros, los incendios durante el invierno, porque no llueve, durante todos los meses de invierno no llueve. Y fue, o sea, si bien en La Pampa hay incendios, para mí fue fuerte porque yo estaba viviendo en Altagracia, igual que ahora, y el fuego estaba en la sierra, o sea, vos salías a la noche y el fuego estaba ahí en la sierra nomás, muy cerca, y tienen muchas pérdidas materiales porque hay muchas casas construidas dentro de las sierras y dentro de los mismos bosques que tienen acá, y a su vez muchas pérdidas de vida porque la gente que está en sus propias casas no las quiere abandonar y ya le hace frente al fuego muchas veces sin saber bien cómo contenerlo, ¿no? Son personas comunes que viven acá en la sierra, pero que no quieren que se les quemen sus casas y sus cosas y no se quieren ir. Y bueno, en muchos casos fue lamentable, ¿no? Sí. Sí, la verdad que para Córdoba el tema de incendios también es un problema grave. La verdad que sí. Eli, muchísimas gracias por estar al aire de Radio Municipal. Bueno, yo desde ya te agradezco, pero te dejo con Eliana, que no se despídala, pero no me llore. No, porque yo lloro. Es que ella, sí, no, ella sabe, yo soy muy sensible. Y ella, y tengo mi corazón con ella, se me fue la mitad de mi corazón. Podemos irnos todos con ella, ¿eh? No, si te le parece, yo, Altagracia no viene nada más. Es que no, yo... muy lindo acá, sí, pueden venir, sí, yo estoy barajando la idea, pero bueno, cuesta un poco, pero sí, bueno. Principalmente vamos a hablar de lo profesional, la verdad que escucharte es un orgullo, el trabajo que hacen, creo que por ahí, vuelvo a esto, ¿no? Uno si no tiene este tipo de entrevistas y si no cuentan todo lo que hacen, la verdad que uno no lo registra. No, la verdad que no. Es importantísimo. Y es muy interesante. Es importantísimo el trabajo de ustedes, el estudio y la verdad que la gente que se dedica a este tipo de maestrías y demás tiene un amor tremendo y la información que brindan es muy importante para nuestra sociedad. La verdad que un placer que te hayas brindado para esta entrevista. Lo mismo, la información es excelente y bueno, y yo como amiga y corazoncito mío, nada, decirte mil gracias, te extraño un montón y te dejo porque si no me voy a largar a llorar en vivo acá. Sí, que tenemos que terminar el programa. Y hay que terminar el programa y después seguimos por privado. Larguera. Eli, muchísimas gracias, ¿eh? Bueno, muchas gracias. Quiero agradecerle a Lulú, porque yo también le digo Lulú, este espacio para la divulgación porque muchas veces los temas... Como ustedes dicen, no se conocen y bueno, es necesario divulgar y dar a conocer qué se hace, cómo se hace y demás. Así que muy agradecida. Un abrazo grande, mucha mer. Un beso, chau. Beso, chau.